Le doy la bienvenida, Teniente Antonio, ¿cómo se encuentra? Gracias, Angie, por la invitación, muchas gracias. Y profesora Jenny, muy amable por darnos este espacio para conversar con la comunidad. Teniente, comencemos ya con el tema de proyectos. El ejército tiene dentro de su enlace para Soacha, como es su cargo, proyectos ambientales, sociales y productivos. ¿Cómo se vincula a la comunidad? Así es, a través de la Fundación Fuerza Verde tenemos trabajo directamente con juntas de acción comunal y con líderes comunales en las distintas comunas de Soacha, Comuna 4, Comuna 6, Comuna 1. Tenemos alianza con universidades, como en este caso la Uniminuto, que aprovecho para felicitar por ese apoyo y por ese compromiso social. También tenemos con el SENA, tenemos con varias universidades de Bogotá. Tenemos, entonces, el enfoque, como decía usted, es por un lado económico, haciendo todo el tema de emprendimiento, y de hecho aprovecho la oportunidad para invitarlos que estaremos impulsando el madrugón a partir de diciembre. Entonces, espero haya ocasión para tener un espacio para invitar a la comunidad para que vaya tanto los confeccionistas como los compradores. Los confeccionistas los invitamos para que se vinculen, para que lleven sus productos directamente, porque Soacha tiene un potencial en confecciones altísimo y la intención es precisamente evitar ese satélite y más bien vender directamente al cliente, porque eso le deja más margen a las señoras y es un trabajo más digno. Y por otra parte, a los consumidores soachunos que vayan a comprar allá, que les sale mucho más económico, pueden comprar toda su ropa para los regalos de Navidad a una excelente oferta de precios, calidad y cercanía, porque eso va a ser aquí en el León 3. Les vamos a estar invitando, espero, como les decía, que nos den el espacio. Eso por un lado, productivos, estamos capacitando con el SENA en diferentes áreas, como es mecánica, bueno, confecciones, patronaje, panadería y demás, y es directamente llegando a la comunidad. ¿Eso hace veces, parte de sus proyectos productivos? Como parte de proyecto productivo. Entonces, tema ambiental, que es otro de nuestros enfoques, trabajamos de la mano con la CAR y con otras fundaciones de aquí el municipio para la protección de los humedales. Hemos participado en el viernes de siembra de árboles con nuestros soldados. Eso es una jornada que se ha llevado a cabo desde hace varios meses aquí dentro. Llevamos ya más de un año inclusive, todo el tema de humedales, todo el tema de minería ilegal también hemos estado enfrentando de la mano con el Ejército Nacional, velando porque el tema de la calidad de vida depende mucho del ambiente. Y también hemos hecho algunas brigadas en comunidades para recolección de basuras, para mejora de espacios, con nuestro amado ejército, con nuestros soldados, que son jóvenes aquí, bachilleres de la sociedad soachuna también. Entonces, nuestro frente ambiental es fundamental y seguiremos trabajando en esa línea, concientizando, educando, de la mano con los líderes, con los jóvenes, porque el tema ambiental, el futuro de nuestro planeta dependerá del cuidado que le demos hoy en día a esto. Teniente, ustedes, digamos, ¿qué jóvenes, de qué rango de edad ustedes están pues manejando para que hagan parte de estos proyectos? Tenemos voluntarios desde los, es más, trabajamos con los Boy Scouts, que son pues niños y niñas, tenemos profesionales, tenemos estudiantes aquí de la universidad también que son voluntarios. Las edades van de 0 a 80 y trabajamos también con abuelitos, con adulto mayor, tenemos un grupo de líderes de adulto mayor que son muy valiosos, muy receptivos y cooperan de manera alerta con el ejército y con la fundación. Entonces está abierto a todas las edades y depende, como digo, el tema. Y también cuando es productivo, trabajamos con señoras, con desplazados, trabajamos con jóvenes afro, tenemos un club de boxeo, de hecho, que hemos formado en la Comuna 1 y en la Comuna 4 para traer a los jóvenes, para que se formen. Y el sueño nuestro es sacar un campeón mundial aquí de Soacha. Algún día los invitaré para que conozcan ese club donde van los jóvenes a entrenarse. Entonces está abierto a todas las edades y dependiendo, digamos, de la temática que tratemos. Todo esto hace parte de un proyecto, un trabajo que ustedes, bueno, no sé, aquí en Periodismo Público encuentro una nota que menciona sobre ser soldado por un día en Soacha. Eso hace parte de lo mismo que usted comenta, ¿verdad? También lo tenemos, hemos hablado con los ediles para ser un soldado por un día con los ediles, inclusive con la universidad también tenemos un grupo de estudiantes de la universidad que son un grupo de psicólogas de la Uniminuto que van a acompañar a los soldados a darles orientación psicológica, proyecto de vida, y ellas también hacen de soldado por un día, aprenden lo que es ser un soldado, también es compartir como lo que el ejército hace para que la comunidad conozca y haya un vínculo muy estrecho entre la comunidad del ejército y la Fundación Fuerza Verde. Aquí la profe Jenny quiere hacer parte pues de este proyecto, ah, sí, digamos idea. La profe no, Jenny. No, o sea, yo creo que zapatero tu zapato. No, pero por un día es bueno, por un día aprender y, no, y lo que le... No, es que la labor de ustedes es en serio muy valerosa, muy guerreada y no, realmente no. Es una labor que hace nuestro muy ejército dura. Por el bien de esta comunidad y esperamos dar mucho más de nosotros y que... logremos solucionar todas las problemáticas que existen en este municipio. Pero bueno, entonces ahora sí, ya digamos seamos más puntuales, entonces usted nos hablaba acerca del madrugón, uh-huh. Acerca de la jornada de plantación, uh-huh. Educación pues en jóvenes, también. ¿Qué otro, de pronto otro proyecto, otro evento? Listo, tenemos otra línea que son ingenieros que traemos de universidades para comunidades que no tienen, por ejemplo... alcantarillado o para el tema de mitigación de riesgo. Entonces, cuando han requerido la comunidad de estudios, traemos los estudiantes, en este caso la Universidad Católica, o profesionales también, ingenieros militares, para hacerles todo el estudio de obra. Por ejemplo, tenemos varios estudios de obra que queremos ahorita vincular a algunas empresas para que apoyen con el tema de materiales y poder ya impulsar las obras. Nos llaman los líderes que necesitan hacer una topografía, nosotros les prestamos gratuitamente ese servicio, traemos los ingenieros, los equipos. Y que, por ejemplo, hay una vía arriba en una comuna donde no tienen agua o no tienen alcantarillado, entonces hacemos los estudios de la obra también. Estamos en Altos de la Florida apoyando un proyecto para subir el agua y estamos hablando con unos líderes allá y estamos impulsando con un grupo de ingenieros de la Universidad de los Andes también, que aprovecho también a darles felicitación por el apoyo. Entonces, ese grupo de ingenieros también nos apoyan y tenemos también asesoría jurídica con un grupo de abogados que la comunidad nos llama y nosotros estamos prestos a que esos abogados de forma gratuita también orienten en temas legales a la comunidad. Son todos esos frentes sociales, económicos y ambientales los que ocupan esta fundación. Y hay otros proyectos que les iré contando, pero por lo pronto son los frentes más relevantes. Dentro de la universidad, usted me dice que trabajan con personas que están, digamos, enfocadas en el trabajo social y en la psicología. ¿No están trabajando con otras carreras? ¿De pronto comunicación social, que es muy importante, digamos, para la difusión? Sí, bueno, de hecho, sea la oportunidad, tenemos dos estudiantes de comunicación social, quienes van a hacer un documental de la fundación, pero queremos ampliar un poco más con la Facultad de Comunicación, de pronto para abrir una emisora en una comunidad, o de pronto para hacer más cubrimiento de lo que estamos haciendo. Y tenemos también con la Facultad de Contabilidad, quienes nos han acompañado también en una... De contaduría, quienes también nos han acompañado y a la fundación le han hecho todo el tema contable de forma gratuita. Tenemos con la... Sí, y trabajo social y psicología. Entonces, apoyando tanto a los soldados, como les contaba en la base, como en las actividades que hacemos, las jornadas para el desarrollo y demás, llevamos las psicólogas, quienes hablan con la comunidad... Y ahorita queremos, con la Facultad de Pedagogía, hablaba yo con la directora de Proyección Social, se me pasa el nombre en este momento, y la intención para el otro semestre es contar con estudiantes para acompañar las comunidades a los niños, por ejemplo, que duran todo el día sin hacer nada, los papás están trabajando, entonces la intención es hacer acompañamiento de actividades durante el día o durante la tarde, y asimismo también con los niños que tengan... que sean niños con discapacidad, también queremos con esta Facultad de Pedagogía entrar en ese proyecto para el otro semestre. Angie, escuchando al teniente, uno como que, bueno, se le eriza la piel de tantos proyectos que hay y tantos, tantos focos como lo tienen, ambientales, sociales, productivos, señoras, abuelitos, niños que están vinculados, teniente, con estas iniciativas. Pero ¿cómo ha sido la recepción por parte de todos estos grupos sociales? Muy positiva. De hecho, nos hemos enamorado de Soacha. Queremos seguir trabajando en Soacha porque nuestro rango es amplio. Está Ciudad Bolívar, está Bosa, Kennedy. Pero en Soacha ha habido una acogida muy positiva. Y precisamente eso nos anima a continuar trabajando porque la comunidad es la que nos llama. Nosotros muchas veces, me llamo líder comunal de una cierta comuna, o un cierto sector y me dice, queremos que implemente esos proyectos en nuestra comunidad. Y efectivamente vamos, hacemos un acompañamiento, hacemos como un diagnóstico de las problemáticas y vamos llevando también los servicios que prestamos. Y en la medida en que logremos vincular más organizaciones, podemos llegar más, con más impacto a estas comunidades. Entonces, muy positivo. Aquí la gente de Soacha es gente muy trabajadora, muy valiente, muy echada para adelante. Soacha es una Colombia en pequeña y es un ejercicio para nosotros muy valioso y queremos ver a Soacha en un par de años siendo un modelo para el país mismo. Teniente, entonces, si le entendí bien, cada persona que la necesite de pronto, no sé, que tenga interés de pronto en hacer parte del madrugón, por ejemplo, una señora que tenga, pues, ¿cómo se llama eso? Su satélite, sí, creo su que es que se llama. Sí. Su unidad productiva, lo llaman de pronto usted o a quien llama para que ella, pues, haga parte, digamos, de ese gran madrugón. Entonces, por lo pronto tenemos ya un listado organizado y nos vamos a reunir este viernes en la sede de Soacha de Villa Clara. Esperamos ser a las 8 de la mañana. Ya hacer como la socialización, en qué va a consistir, cuándo vamos a empezar, qué se requiere para que la persona pueda ser parte del madrugón, porque los cupos están limitados, porque precisamente se requieren personas que tengan cierta capacidad de producción y en esa medida también ir fortaleciendo las unidades que requieran más apoyo, vía equipos, vía capacitación, y nuestro sueño a futuro es crear como un fondo para que las personas puedan disponer de unos recursos para comprar sus materiales, que es una de las de los cuellos de botella que se presentan, que mucha gente tiene su unidad, pero para comprar los materiales para poder vender es uno de los retos. Pero básicamente eso, nos pueden buscar en la página de la fundación, o inclusive puedo dar el teléfono aquí para que me llamen. El teléfono es 312-609-0741. Y les solicito a Angie, la profesora Jenny, si hay la posibilidad más adelante cuando arranquemos también este espacio para invitar a la comunidad e irles contando. Como digo, tanto las personas que van a comprar, que le compren al municipio, porque uno de los requisitos es que toda unidad tiene que generar empleo aquí en el municipio. Ese es el criterio principal para que cualquier unidad productiva entre a este proyecto, porque el empleo tiene que generarse acá en el municipio. Teniente, está, digamos, muy interesante todo lo que nos está comentando, pero usted sabrá que el tiempo radio es demasiado corto. No, después por eso. Entonces yo quiero que, digamos, ya para finalizar, nos haga por favor la invitación a todos, a la profe Jenny, que quiere ser soldada por un día. Sí, soldada, yo creo, soldado, bueno, soldado. Como... Soldado. No, sí, soldada es otra cosa, ¿no? Soldado, mujer quiere valiente. Quiere ser soldado por un día. Digamos a mí, que quiero de pronto participar en las jornadas verdes, y a toda la gente, digamos a las amas de casa que nos están escuchando en ese momento y quieran hacer parte del programa del Madrugón, entonces háganos por favor la invitación para que asistan a estos eventos. Listo, entonces estamos muy dispuestos y muy a la orden para la comunidad. Cuando hagamos un evento estaremos difundiendo por ahora la prioridad lo del Madrugón y las actividades que llevamos a cabo los viernes, o ustedes nos llaman y nos dicen, vea, queremos hacer una campaña de reforestación, o queremos recuperar este humedal, o están botando basura en tal sitio, y nosotros vamos como ejército, tenemos un pelotón ambiental y estaremos muy dispuestos para apoyar. Es decir, aquí lo importante es la comunicación. Entonces nos pueden buscar en la página web, que es Facebook Fuerza Verde Soacha. Ahí nos pueden enviar los mensajes, e inclusive también a través de las juntas de acción comunal nos pueden ubicar. Es decir, estamos aquí, nos pueden, y atrás de ustedes también, si acá tienen la forma de entablar diálogo con la comunidad, podríamos invitarlos a todas las actividades y estamos 100% disponibles y con todo el cariño para la comunidad. Teniente, repítanos por favor el número. Listo, el número es 312-609-0741. Mi nombre es Antonio Echeverry Uribe, estoy para servirle a la comunidad. Y agradezco muchísimo este espacio que nos ha brindado Uniminuto Radio, y esperamos que tanto Angie como la profesora Jenny nos extienda esta invitación nuevamente para continuar invitando a la comunidad y hacer partícipe a la gente, porque el cambio viene desde la comunidad. Pues bien, él fue el teniente Antonio Echeverry, enlace para Soacha del Batallón de la Policía Militar número 13. Nos comentó acerca de todas esas buenas actividades que se están planeando en el municipio. Muchas gracias, teniente. Gracias. Que tenga un muy buen día. Muy agradecido con ustedes. Un saludo muy grande a toda la comunidad y Dios nos guarde y nos proteja a todos.